heridas. Calme tu dolor. Ahora tú pretendes marcharte, pretendes dejarme, buscar otro amor que llega a mis alas y emprende tu vuelo. Intenta de nuevo vivir otro amor. Cuando derrotada, mordiendo un fracaso, vuelvas a mis brazos, te perdonaré. Tendrás volver, yo estaré atento al regreso, mis trazos, mis besos, te rendiré.